es lo único que hoy me prende. Ay, me siento un idiota cantando estas cosas. Mátame, please. Ay, ya sé que te carga que cante estas cosas. Las cosas, pero aquí.